bailar. Si no bailo cumbia lo voy a lamentar. Y si tú no bailas no te voy a rogar. Tengo ya mis brazos ya listos para empezar. Hágase pa' un lado que yo sí quiero bailar. Solo cuando bailo se me va el agüite. Y si estamos tristes yo me pongo a gritar. Véngase solito ya no se me apriete. Claro mi moreno que esta cumbia es pa' gozar. Bailar moreno, sácate pa' un lado que yo sí quiero bailar. Como tú no quieres bailar muñeco, sácate pa' un lado que yo sí quiero bailar. Si no bailo cumbia lo voy a lamentar. Y si tú no bailas no te voy a rogar. Tengo ya mis brazos ya listos para empezar. Hágase pa' un lado que yo sí quiero bailar. Solo cuando bailo se me va el agüite. Y si estamos tristes yo me pongo a gritar. Véngase solito ya no se me apriete. Claro mi moreno que esta cumbia es pa' gozar.